oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceterización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír, mortales. Oír, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, el compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra querida. Ya le hicimos toda la fiesta el lunes pasado, pero podemos volver otra vez a hacer toda la fiesta del recibimiento a Nati, que estamos muy contentos de verla acá, Natacha Bianchi, futura locutora, jugadora de fútbol, operadora radial, atragantadora oficial, de todo lo que se te ocurra, Nati, es una mujer muy completa. Gracias, Nati, por estar ahí bancando el estudio de la retaguardia. Y sabes que podés comunicarte con nosotros siempre a través de los distintos medios de comunicación. Uno es nuestro WhatsApp, 153-181-3126. Te lo digo de vuelta, 153-181-3126. Si no, por www.laretaguardia.com.ar vas a encontrarte con el programa y sus repeticiones, si querés volver a escucharlo. Si no, por el Facebook, Oíd Mortales 2011. Si no, por el email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Hoy tenemos un programa que tiene que ver con el tema de siempre, el coronavirus, este que nos viene persiguiendo desde marzo y que parece que está difícil. Algunos dicen que está amesetado, que está alto pero amesetado. Bueno, no sé, vamos a charlar con el doctor Ricardo Teijeiro, que él siempre nos va actualizando sobre y su mirada sobre cómo ve, sobre todo la situación en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que es la que cuesta un poco más, porque esto de un nivel tan alto y amesetado y dar más libertades y bueno, qué sé yo, es como que resulta, no me resulta del todo claro, ¿no? Hoy algunas de mis compañeras decían, teníamos 100 casos, 500 casos, y estábamos todos guardados, ahora todas las semanas tenemos casi 1000 y cada vez salimos más, no entendemos. Y por el otro lado, el CESAC 41, que corresponde al área programática del Hospital Argerich, hace muchos años que está con problema y nadie parece que le pone el cascabel al gato. Y bueno, finalmente a veces hay situaciones que hacen eclosionar algunas cuestiones y hoy el CESAC estuvo cerrado, se hizo un abrazo al mediodía. Vamos a hablar con una de las trabajadoras del CESAC 41, la doctora Tamara Sokolovsky, y ella nos va a contar un poquito qué es lo que pasa en este CESAC, que curiosamente creo que uno de sus directores fue quien hoy y hace bastantes años está como director de todo lo que son de todo lo que es la atención primaria en el gobierno de la ciudad, que es el doctor Gabriel Batistela. O sea que también él debe conocer muy bien qué es lo que pasa con este CESAC y por qué se ha llegado a este punto, ¿no? Porque uno que ha trabajado en área programática, algo ha fallado en la comunicación con la población y con las autoridades, no sé, algo pasa para que estas situaciones lleguen a este nivel en donde se cierra este CESAC y se tiene que pensar en otras instancias de llegada a la población. Vamos a tener música, Luis, que no tiene que ver con cumpleaños ni con nada, música porque sí, música que me gustó y la elegí yo. Así que bueno, espero que también les guste. ¿Cómo estás, Luis, vos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, aquí en el estudio Los Matadores de Villa Crespo, listo para empezar este programa. Muy bien, ¿cómo está ahí Villa Crespo? Mirá, hoy no salí, así que veo por la ventana, un día feo, Lo que sí alcanzo a ver es que ya en la esquina de casa, que hay un restaurante, una confitería, un restaurante grande, ya pusieron las mesas en la calle, en la otra esquina, donde está también la pizzería, la Continental, ya también pusieron mesas en la calle, pero bueno, nada, con este frío, por lo menos de lo que se puede ver, en la ventana hasta ahora no se ha sentado nadie, creo. Yo que ayer hablé con uno de los mozos y le comenté, bueno, mañana vamos a venir a tomar un café, después de 6 meses, 5 meses, bueno, pobre, me debe estar esperando. Y estaba fresco para sentarse en la calle, y no sé si mañana y pasado llueve, la verdad que no resulta lo ideal. Bueno, por ahí gente joven, con mucha energía y mucho calor, se la banca mejor, por ahí uno ya está un poco más grande, Luis, y le da fiaca, ¿no? Tomar frío sentado en una mesa afuera, qué sé yo, depende, yo creo que me la bancaría, ¿eh? Con tal de sentarme en un cafecito y mirar a la calle, pero no sé si es el momento. No. Yo, no por el frío, sino por el momento en que estamos. Y para eso, y en unos minutitos, ya nuestra querida Nati se va a comunicar con el doctor Teijeiro para que él nos cuente un poquito qué es lo que está pasando en ciudad. Él es muy cercano también a la experiencia que se está haciendo en el suero equino, también en el plasma, en el caso del Hospital Pirovano, que también se está trabajando en esto. Y bueno, y queremos ver cómo siguen estos testeos y cómo siguen estos hisopados y cómo van cambiando los protocolos. Porque primero te guardaban, después antes de salir te hisopaban, ahora parece que te sacan, pero no te hisopan, o sea, te sacan directamente. Hay como una gran variación en los protocolos, porque bueno, es algo que se va conociendo y se va haciendo en el día a día. Y nosotros mismos nos preguntamos a veces qué es lo que está pasando. Y tenemos en comunicación entonces al doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches, Ricardo, ¿cómo estás? Luis y Cristina te saludan. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Bien, ¿cómo estás, Ricardo? Bien, muy bien. Nunca va a decir mal, cansado, no. Él siempre dice bien, muy bien. Siempre le pone onda. Estamos en lunes, estamos recuperando ya el fin de semana. Ah, bueno, muy bien. Pudo descansar el doctor, menos mal. Y Doc, ¿cómo estamos? Porque hay muchos casos y cada vez se abre más y uno no entiende. O sea, hoy hablábamos con mis compañeros, teníamos 500 casos, estábamos todos guardados. Hoy tenemos muchos más y ya como que no ve mucho más movimiento. ¿Qué te parece? A ver, nosotros tenemos que empezar a mirar, como decíamos siempre, de acuerdo a cada jurisdicción. Hay jurisdicciones como en Cava, que empezó muy temprano la circulación, ya llegó a un techo, pasó una mesita y está disminuyendo los casos. De los sintomáticos, hay un grupo de casos que son asintomáticos, que es lo que está haciendo buscar desde el plan detectar. Estos que son pacientes, que a partir de un caso positivo que tiene síntomas, se busca a todos sus familiares y todos sus contactos. Esos pacientes se identifican para aislarlos, pero no son enfermos en realidad, son portadores del virus, porque no tienen ningún síntoma. Y eso es algo que es novedoso y es muy bueno que se haga, y que no se hace en todas las provincias, obviamente. Pero el gran problema no está en Cava, el gran problema está las otras provincias o las otras jurisdicciones que empezaron más tardíamente la circulación del virus y hoy están en un pico exponencial de circulación. Bueno, era parte de lo que iba a pasar porque no tenían casos, empezaron muy tarde. Bien, y ahora los protocolos que cambian, porque esto de antes, para darte el alta te hisopaban, ahora ya no te hisopan. ¿Cómo es el circuito en este momento en la ciudad? Eso es parte del aprendizaje también. Cuando nosotros empezamos, decíamos, si detectamos virus, aparte de hacer diagnóstico, seguimos al paciente por darle el alta. después con la PCR nos damos cuenta que el virus no está vivo, que solamente es partícula viral, y que en todos los estudios internacionales, a partir del décimo día, los pacientes leves ya nos contagian. Entonces es innecesario gastar recursos para algo que ya lo sabemos, ya lo aprendimos. Al principio no lo sabíamos porque es un virus nuevo. A medida que fuimos aprendiendo, también aprendimos esto. O sea que hoy el PCR, que es el hisopado, se usa solamente al principio, por así decirlo. Para hacer diagnóstico, sí. Bien, y la verdad que tampoco es tan agradable, Doc, si uno se puede evitar y ustedes ya están tranquilos, la verdad que para el paciente, yo que ya lo he pasado, mejor, ¿no? Seguro. ¿Y el de la saliva, ese que hacen de la saliva, qué sirve? Ese es el que mismo se le hace a todos los contactos de un positivo. Se le hace el test de saliva, que es sensible, es un 85% de sensibilidad. Entonces como un muestreo de catastro, así, para ir a buscar a los contactos, es muy bueno porque es mucho más rápido, porque no es agresivo, no es tan complejo la búsqueda del material, y tenemos una sensibilidad alta. Así que es muy bueno y está dando muchos resultados en ciudad. O sea que el de la saliva se hace si cualquier persona ha estado en contacto con alguna persona que es COVID positivo, y entonces ante la sospecha se le hace. Los contactos estrechos se le hace el test de saliva. ¿Sin síntomas? Sin síntomas, son asintomáticos. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, bien. No, la consulta, una de las consultas es, justamente durante todo un primer etapa, como vos decías, en las provincias, en otras provincias, que estaban prácticamente sin tener casos, ¿qué hizo que de golpe brotara y de pasar a que en Cava o en el AMBA era un 65, un 67% del total? Ahora no digo que se revirtió, pero la balanza se puso más para el otro lado. ¿Fue porque no hubo controles, porque a pesar de toda esta restricción hubo gente que circuló? Pero a ver, yo ayer escuchaba y decía, bueno, por ejemplo, los camioneros que van de un lado al otro, ellos tienen que como que fueron muchos los que portaron el virus a otras provincias. ¿Tan grave puede ser eso? Es altamente probable que haya ingresado por el transporte, por cualquiera de las personas. Lo que pasa es que es inevitable que las provincias que no habían tenido, en cuanto empiezan a tener casos y no hay restricciones, y está liberado, y la sociedad está haciendo reuniones y encontrándose en los restaurantes, en los bares, es altamente probable que aumente la circulación rápidamente. Esto es lo que está pasando en algunos lugares. Pero bueno, cada jurisdicción tiene que tomar la medida y tiene que cambiar de fase de acuerdo a lo que está pasando. Pero esto, lamentablemente, es inevitable que el virus circule. Y Ricardo, ¿hay alguna explicación por qué hay gente que la pasa tan mal sin comorbilidades? Esto pasa en todas las enfermedades. Yo te digo que hay pacientes, chicos, que tienen varicela y en una semana se autolimitan y se curan solos. Y hay chicos que tienen varicela y hacen complicaciones, hacen encefalitis y mueren, habiendo sido sanos. Esto pasa en todas las enfermedades. Hay un genio que no podemos saber entre la respuesta del paciente, la agresión del virus, qué es lo que pasa en el medio, en algunos, porque obviamente son muy pocos los que responden de esa manera, pero lamentablemente pasa. Claro. Por eso esa costumbre que tenían nuestras madres y abuelas de llevarnos a las casas de los que tenían sarampión o varicela para que nos contagiemos, ¿vos te acordás? Claro, eso se usaba como vacuna, pero eso con todos los riesgos que trae, porque eso sí, uno se podía complicar, porque un virus salvaje podría tener un alto riesgo. Porque eso podríamos haber hecho hoy con este coronavirus y vos te imaginás lo que hubiera sido, o sea. No, hubiese sido terrible pensar en la cantidad de muertos que hubiese habido, ¿no? Sí, y con respecto al personal de salud, por lo menos en el hospital se había comentado que la mayoría de los contagios no tenían que ver del contacto con enfermos, sino del contacto entre nosotros mismos, ¿no? De momentos de relajarnos, de tomar un café. ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ves vos en el hospital en este momento? La gran mayoría de casos pasa por relajarse entre nosotros, tomar un café o fuera del ámbito hospitalario, las reuniones familiares, las reuniones entre amigos. La gran mayoría de contagios en estos momentos se produce por eso. A nivel hospitalario, personal de salud está muy expuesto y es normal que tenga una tasa de contagios alta. Nosotros uh-huh. tenemos una tasa de contagio alta, estable. Estable. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, no, yo te quería preguntar, justamente hablando en la Ciudad de Buenos Aires ahora, con esta apertura de ir a los bares, sentarse, aunque sea en la calle, que bueno, es mucho más abierto y no tanto riesgo, pero igual, digo, tomando las experiencias de otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, de Europa, donde el rebrote que tuvo Barcelona, Madrid, París, esto que vos comentabas al principio, que se estaba como amesetando y empezando a bajar, ¿No se corre el riesgo de que se vuelva a tener algún pico dada estos cambios? Si mantenemos inclusive las aperturas, pero con los pilares de prevención, alerta, si nosotros mantenemos la distancia física, el uso del barbijo, la higiene, tendríamos que tener poco riesgo. Si nosotros bajamos los brazos y empezamos a reunirnos sin considerar esa situación, el distanciamiento, el barbijo, seguramente vamos a tener más casos. Ya no de la misma manera, pero seguramente vamos a tener más casos. Siempre recordando también, en esas situaciones, en general, se produce en la gente joven, ¿no? Sí. Claro. Para cerrar, ¿cómo estamos con el tema del plasma, el tema del suero equino? ¿Cómo sigue eso en el hospital? Eso lo estamos haciendo, obviamente estamos con todos los protocolos de investigación y hasta que no se abran los ciegos de los estudios, no sabemos a qué paciente le dimos plasma, qué paciente le dimos placebo, pero todavía no podemos tener una evaluación cierta. Hay que esperar a que terminen los estudios para tener la evidencia científica, ¿no? ¿Y la vacuna cuándo llegará? Es la pregunta. No, para fin de año ya está evaluada la vacuna, ya se va a saber si es segura, si es eficaz, y a partir de ahí todo va a ser producción, distribución, logística, capacitación, indicaciones, todo fue, pero a fin de año sí seguro que va a estar evaluada ya. Bien. Bueno, estábamos hablando con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, médico del Hospital Pirovano, columnista nuestro desde mucho antes del coronavirus y del dengue, creo, inclusive desde la gripe, no sé desde cuándo ya. Ricardo, bueno, muy buena semana, cuídate. Sí. A vos también te decimos cuídate. Igualmente para ustedes. Y muchas gracias, buenas noches. No, por favor, chao, buenas noches. Decirte tantas cosas. Yo que vos no jugaría ya con situaciones peligrosas. Las abuelas buscando bebés bajo las luces de esperando que llames un montón de su primer amor. se deja atrapar por un corazón que no sabe amar. Puedo gritar, puedo esperar, que tengo el alma dispuesta. Aún perdido, como un disparo en la oscuridad, sigo adelante buscando respuesta. Nena, vas a ver si no. Mientras tanto empujamos el mundo para verlo rodar, rodar. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Oíd Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 por www.laretaguardia.com.ar. Nuestras vías de comunicación, el 15-3181-3126. Nuestro Facebook, OIDMortales2011. Nuestro email, OIDMortales2011@yahoo.com.ar. Y para los que tienen cierta edad, estarían reconociendo la música que recién escuchábamos, que era Miguel Mateos, Sass, su banda. El tema que escuchábamos se llamaba Es tan fácil romper un corazón y tiene que ver con Solos en América, que fue el sexto álbum de esta banda argentina de rock, que bueno, para la época de los 80 fue como de la década de los 80, fue una banda muy conocida y que tuvo, digamos, una cierta captura de público, no solamente en Argentina, sino de público hispanohablante, en México, en Perú, en Chile, y también en Estados Unidos, ¿sí? Así que, bueno, recordé un poquito, me agarró como el viejazo desde la época de los 80, y bueno, y puse esta que es tan fácil romper un corazón. Y me estaban avisando, no sabía, hoy es el cumpleaños del doctor Alberto Cormillot. No sabía, vamos a... En la festividad de San Ramón Nonato, la festividad que recuerda también el día de mis compañeras obstétricas, así que mandamos un beso a todas las compañeras de obstetricia, del servicio de obstetricia del Hospital Pirovano, y a quien fuera su jefa durante mucho tiempo y que ahora está tranquilita en su casa disfrutando de su jubilación, mi amiga la licenciada Claudia Dupontier, que le mandamos un enorme, enorme beso y la saludamos también en este día. En un ratito vamos a comunicarnos con la doctora Tamara Sokolovsky, que ella es médica psiquiatra del CESAC 41, que hablábamos que ha tenido problemas serios de violencia y que no es una cuestión nueva, no tiene que ver con la pandemia, me parece. Me parece que esta pandemia en algunas cuestiones ha focalizado o ha puesto la luz sobre lugares en donde había oscuridad y de repente aparecieron cosas que existieron siempre, pero que no se veían, o no se visibilizaban, o no nos dábamos cuenta, o no sé, Pero bueno, si sirve para que las cuestiones se compongan, se recompongan y todos estemos mejor, bienvenido sea, ¿sí? Así que bueno, en un ratito si le pedimos a Nati la comunicación con la doctora, ya que hoy tuvimos un abrazo a este CESAC, decía, abrazo al CESAC, con barbijo y distancia y distanciamiento social, o sea, proclamaban un abrazo, pero un abrazo distinto, así que le vamos a ir preguntando después a la doctora cómo habrá sido ese abrazo, porque hoy por hoy, ¿cuánto desearía yo poder abrazarme con alguien? Hoy justamente comentábamos que ahora, pasado mañana, es el examen de ingreso para la nueva camada de residentes y concurrentes al gobierno de la ciudad, y el 30 de septiembre se están despidiendo algunos que, justo en este momento, también decíamos, personal de salud sumamente avezado ya en el tema y que ha estado estos meses a full trabajando, se retira de la situación de salud de este momento, por lo menos en la ciudad, y el 1 de octubre ingresan las nuevas camadas, que, bueno, que aprenderán de manera distinta, porque habrá que reorganizar los servicios y habrá que ir viendo cómo nos encontramos con dos personas, por ejemplo, en nuestro caso, nuevas que van a entrar al servicio. Y decíamos, ¿cómo hago para despedir a mi residente que hace 4 años que está conmigo y no la puedo abrazar? Entonces estamos pensando seriamente en ponernos camisolines, y no sé, y el barbijo y la máscara y qué sé yo, y abrazarnos. Y después el camisolín lo sacamos, no sé. Pero algo vamos a tener que hacer. Y también estamos pensando que vamos a tener que empezar a buscar mamparas. Por ejemplo, vos que vas al médico y tenés el consultorio, el escritorio, bueno, de un lado y del otro, y nosotros que trabajamos con los chicos que tienen que hablar y les enseñamos a hablar, ¿no? Esas, de las tantas cosas que hacemos, bueno, a ver cómo hacemos, o sea, va a haber que poner alguna mampara, alguna cuestión, porque con barbijo no se puede, nosotros no podemos trabajar. Así que bueno, son todas cosas que empiezan a aparecer y que tenemos que de a poquito ir pensando cómo vamos a seguir, ¿no? Como hoy los bares en la ciudad de Buenos Aires que abrieron y pusieron sus mesas y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, no más de 4, ¿no? Por mesa, pero no hay divisiones, ¿no? Entre unas mesas y otras mesas, Luis, por lo que vos viste. No, es más, hay de a 2 mesas con 4 sillas y entre ese bloque de 4 mesas que están de 2 mesas y 4 sillas que están juntas, hay una distancia hacia las otras 4 mesas, 2 mesas y 4 sillas. Da la impresión que está cumpliendo todos los requisitos, salvo, bueno, sacarte el tapaboca en el momento que vas a comer y demás, pero no habría posibilidad. A mí lo que me queda la duda es 2 cosas. Primero, porque algo yo había leído y creo que después dieron marcha atrás de usar platos y vasos y cubiertos descartables. Me parece que eso no va a ser. Va a ser como siempre, ¿no? Con platos, la taza, el vaso, como se sirve siempre. Entonces, ahí es donde tengo la duda del tema de cómo los higienizan y demás. Y por otro lado, se supone que cada mesa tiene que tener su frasquito con alcohol en gel, y entre un comensal y otro, que uno que se va y otro que vuelve, hay que proceder a toda la limpieza de las mesas, ¿no? Y de las sillas que estuvieron ahí, fundamentalmente de las mesas. Hay que ver cómo se va dando esto. Yo, en un punto, como decía el doctor Teijeiro, para mí no es un problema de estigmatizarlo, sino es un problema de una realidad que ya han vivido en otros países, el tema de la gente joven, ¿no? Que por ahí se relajan un poco más porque piensan que a ellos no les va a pasar, pero algo que, bueno, no lo charlamos con el doctor Teijeiro, pero está en las estadísticas que últimamente ha bajado la tasa de edad de los infectados, ¿no? Uh-huh. Si bien la tasa de mortalidad, bueno, sigue siendo de personas mayores, pero quienes últimamente se han contagiado mucho más es entre 25, 20 y 40 años. ¿Qué es lo que ha pasado en Madrid, en París, en Barcelona, en otras ciudades donde tuvieron que recular? Yo estaba viendo unas estadísticas de Barcelona donde habían tenido un pico muy, muy, muy grande, fueron bajando y es impresionante verlo semana tras semana cómo había bajado en Barcelona prácticamente a nada y cómo retomó de nuevo y tuvo otra vez, se fue para arriba casi a la misma semana que más alta de toda la pandemia, ¿no? Bien, y acá nos está avisando nuestra querida Natacha que la doctora Tamara Sokolovsky ya está en línea. Buenas noches, doctora Sokolovsky, Cristina Varela y Luis Angio la saludan. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Luis. Buenas noches, sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Encantada. Muchas gracias Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, yo hice una pequeña introducción, pero bueno, nadie mejor que te tuve a tutear, Tamara. Nadie mejor que vos para contarnos qué está pasando en el CESAC 41 de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el CESAC 41 es un CESAC que está emplazado en el barrio de La Boca, cerca del Hospital Argerich, y pertenece al área programática del Hospital Argerich. Es un centro de salud que funciona allí desde el año 2008, que se inauguró, y la construcción de este centro de salud, que en su origen tuvo que ver además con un presupuesto participativo en la época que se practicaban los presupuestos participativos en las comunas de la ciudad, de acuerdo a la ley de comunas, el barrio de La Boca definió en ese momento la necesidad de tener un nuevo sector de salud para el primer nivel de atención, y se llegó a la construcción de este centro de salud que está en Ministro Brin, entre Villafañe y Aristóbulo del Valle, cerquita de lo que ahora la gente conoce más por la Usina del Arte. Claro. Muy cerca de allí. Entonces, es un centro que se construyó en el predio de un polideportivo municipal que pertenece, por supuesto, este terreno al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa época, el predio con el que tuvimos esa vecindad nunca funcionó como polideportivo, sino que siempre tuvo una situación de tenencia irregular por parte de personas que controlan ese lugar y que hacen uso, digamos, distintos usos según el folclore del barrio tienen que ver con su usufructo personal. El tema es que, bueno, en esa relación, siempre hubo un nivel de tensión o de cierta hostilidad que tuvo que ver con, no pensar que el centro de salud era un emplazamiento que tenía que ver con una política pública en un espacio que tendría que estar destinado a eso, sino que se sintió que veníamos a ocupar un lugar que no nos correspondía. Con lo cual siempre hubo, una tensión que generó distintas cuestiones, hostilidades por parte de estas personas que tuvieron que ver con cuestiones de, avanzar sobre la infraestructura del centro de salud, dañando alguna cosa, intentando acceder a, por ejemplo, las instalaciones del CESAC, farmacia o estas cosas, y siempre con una modalidad, de una forma de dirigirse al equipo de salud que más tenía que ver siempre con un reclamo, una imposición, que con cualquier situación que se parezca a un diálogo. Nosotros, en distintas instancias hubo que generar a partir de eso distintas presentaciones, denuncias, porque muchas veces eso tenía que ver realmente con el patrimonio del centro de salud o con la seguridad de las personas que estábamos ahí, en distintas, magnitudes y escalas, pero el día jueves de la semana pasada esto terminó en una situación donde a partir de un corte de luz que sucede en ese predio se viene a increpar a las personas que en ese momento, compañeras y compañeros que en ese momento estaban en el centro de salud, exigiéndoles que les diéramos acceso a la caja, digamos, donde de electricidad, ¿verdad? Al tablero de electricidad. Nosotros no teníamos ese acceso y, bueno, eso significó, digamos, una violencia con intimidaciones verbales, con una presencia que es intimidatoria, digamos, y que después aparte se reforzó, porque primero vino una persona y después vino otra persona, subiendo un poco la apuesta. Entonces, la verdad es que, bueno, el equipo de salud viene trabajando mucho, muy intensamente, y estamos, digamos, muy cansados de esta situación de amedrentamiento y de una impunidad que también tiene que ver con una inacción que ha habido a lo largo de los años respecto, digamos, de esta situación irregular por parte del gobierno de la ciudad, que es quien debiera estar interesado en que eso se normalice y que el uso del predio realmente tenga que ver con las cosas que deberían estar alojadas allí, ¿no? Recursos, actividades que tengan que ver con los derechos de la población del barrio. Lo cierto es que, bueno, se tomó esa decisión también porque ha habido en los últimos 2 años varias situaciones en las que parecía que podía haber algún avance en relación a mejorar la situación o a ir encontrando una resolución a la situación, y la situación lo único que hizo fue retroceder y agravarse. Entonces, hace 2 años, por ejemplo, había habido una relocalización de una familia que estaba viviendo ahí como parte de los negocios y el usufructo personal que hacen las personas que controlan el lugar, porque no viven allí, controlan el lugar, pero ellos no dependen de ese lugar para vivir, sino para sus actividades. Entonces, en ese momento había una familia viviendo, esa familia se relocalizó por parte del gobierno de la ciudad, que estaba interesado en la recuperación del predio, y eso no se concretó en ese momento porque esta persona tiene una cantidad de perros que decía que, bueno, que eran parte de una fundación de ayuda canina, cosa que no nos consta por el grado de cuidado, no cuidado que los perros presentan, pero bueno, así lo enuncia ella, y pidió 15 días para localizar a los perros en algún lugar. Y esos 15 días se transformaron en 2 años, llegando hasta ahora, y habiendo pasado el año pasado por una situación en la que, a partir de una visita del jefe de gobierno al centro de salud, y que nosotros les reclamamos que se pudiera resolver la situación, intentó retirar a los perros del lugar, y bueno, y ahí volvió a haber, digamos, un recrudecimiento de la violencia, las amenazas, y además que ella, digamos, logró bajar los perros del móvil y volver a ponerlos en el predio y quedarse nuevamente con la llave del lugar. Así que, bueno, es una situación por todo irregular, pero que además, más allá de la irregularidad, para nosotros representa una, digamos, fuente permanente de intimidaciones, amenazas, que la verdad es que no estamos dispuestos a recibir, porque nosotros somos un equipo de salud que trabajamos, de puertas abiertas al barrio, y además salimos permanentemente al barrio a trabajar. Tenemos mucho trabajo territorial con las organizaciones, con las instituciones del barrio, bueno, hacemos mucho trabajo interdisciplinario, intersectorial. Estamos muy contentos con la actividad que llevamos adelante en el centro de salud, pero no estamos dispuestos a recibir intimidaciones ni amenazas de este tipo, ¿no? Así que, bueno, decidimos por esta vez decir, bueno, quienes tienen que tomar cartas en el asunto, háganlo, resuelvan este problema, muéstrenos que realmente el camino de la solución de este problema está iniciado y que vamos a tener seguridad hasta que eso se termine de resolver, y bueno, vamos a normalizar la actividad del centro de salud. pero claro, necesitamos que eso no sea solo una promesa, porque la vez que el año pasado nos visitó el jefe de gobierno, ya era la segunda vez que nos visitaba el jefe de gobierno, y que lo habíamos puesto en conocimiento de esta situación. Y bueno, una cosa es decir que hay voluntad de resolver el problema o que ese problema no puede persistir, y otra cosa es resolverlo, y nosotros necesitamos que lo resuelvan. Así que bueno, nosotros y el barrio, ¿no? Porque también es cierto que La Boca es un lugar, bueno, ustedes conocen, digamos, que tiene condiciones habitacionales muy difíciles para gran parte de la población que vive allí, y la necesidad de espacios públicos para la recreación, para el deporte, para las actividades grupales, es acuciante, digamos, es una necesidad que está y que nosotros la constatamos porque atendemos muchos de los problemas de salud que se derivan de eso, de la falta de espacio para jugar, de la falta de espacio para hacer deporte, de la falta de espacios de encuentro con otros en condiciones de cuidado, de la falta de dispositivos grupales para tratamientos, por ejemplo, que tengan que ver con estimulación. Nosotros hacemos muchos trabajos de abordaje grupal en el centro de salud, pero nosotros tenemos un problema muy serio de espacio en el centro de salud. Tenemos muy, o sea, por ejemplo, no tenemos un Zoom construido en el centro de salud. Utilizamos a modo de Zoom la antesala de un vestuario que, digamos, que era parte como de la construcción estándar del edificio, pero ese es el lugar más amplio que tenemos para hacer alguna actividad, y así todo lo utilizamos, pero, por ejemplo, claro, si uno tuviera que pensar en volver a la atención en dispositivos que pudieran tener, por ejemplo, un distanciamiento sanitario como el que puede requerir este momento, no lo tenemos. Es decir, la verdad es que tenemos esa necesidad. Pero eso, digo, tenemos esa necesidad como también veríamos, digamos, como con muy buenos ojos, que hubiera otras iniciativas con las que nosotros pudiéramos articular, por ejemplo, deporte, por ejemplo, recreación, digo, otras cosas que también hacen a la salud en la mirada integral que nosotros tenemos de la salud y el tipo de abordajes a los que apuntamos, que, bueno, para nosotros estaría perfecto, digamos, que así fuera, y veríamos, digamos, no con buenos ojos, con mucha alegría, que ese lugar estuviera, digamos, poblado de, bueno, de niños, de familias, de gente, digamos, haciendo cosas por su bienestar y su salud, y bueno, no el escenario que tenemos hoy ahí. Tamara, ¿cuántos trabajadores son en el CESAC, más o menos? En el CESAC en total, o sea, la planta completa del CESAC, contando personal de seguridad y compañeras que trabajan en las tareas de limpieza y, bueno, todo y administrativos, además de todo el equipo de salud, somos 60 personas. Un montón. ¿Y cuántas son las personas que habitan en este espacio del polideportivo, digamos? Bueno, ustedes hablan de que es un espacio intrusado, digamos, ¿no? Sí, lo que pasa es que es un espacio intrusado para actividades, no es lo que uno se imagina. O sea, nosotros sabemos, por ejemplo, en La Boca, con la necesidad habitacional que hay, muchos espacios cuando son ocupados por la intención o la necesidad de resolver un problema de vivienda de las personas, se puebla rápidamente de muchas familias que se generan alguna estrategia, digamos, constructiva para poder armarse un espacio de vivienda. Esto no sería ese el caso. O sea, en este momento están viviendo ahí dos personas que hoy, por ejemplo, cuando hubo la actividad del abrazo al centro de salud y vino el defensor del pueblo y demás, le dijeron que eran 8, pero no nos consta que en este tiempo haya habido ahí viviendo 8 personas. La verdad es que en mucho tiempo, desde que se había hecho la relocalización de la familia que estaba hasta este verano que volvió a ingresar gente a vivir ahí, no había estado viviendo nadie porque, digamos, justamente era lo que el gobierno de la ciudad había podido resolver, decir, bueno, si hay una familia que está con una necesidad habitacional, que eso, por supuesto, nosotros lo reconocemos y lo respetamos como un derecho, digamos, básico de cualquier familia, el derecho a la vivienda. Y nosotros trabajamos mucho desde el centro de salud con las organizaciones que en el barrio trabajan por las mejoras de la vivienda de la gente del barrio o por el acceso a la vivienda. Pero esto es otra situación, digamos. Es una situación de usufructo particular de un predio que es del municipio, para, digamos, el beneficio de una persona que, sabiendo que necesita mantener ese lugar, una de las estrategias posibles es, bueno, ofrecérselo a alguna familia que esté necesitada de resolver su problema de vivienda, pero alquilárselo, o sea, no es que lo presta, ¿verdad? O sea, Sí. ¿Qué tal, bueno, doctora? ¿Qué tal? Luis, la saludo. Yo quería ver esta referencia que hizo usted respecto de la parte institucional, no tanto del gobierno de la ciudad. Rodríguez Larreta, Santilli, que además de ser el vicejefe de gobierno, es el ministro de Seguridad. Y si ellos le han dado algún apoyo concreto, y más que apoyo, alguna tomar medidas de seguridad y de prevención para evitar cualquier conflicto allí con ustedes, los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Incluso, ¿qué hace la comisaría de la zona, que tendría que estar allí previendo que no haya ningún incidente? No sé si ustedes han además hecho denuncias policiales o la justicia, ¿no? Hay denuncias policiales, hay una causa judicial, que por haberse trabado en el ámbito de la ciudad pasó al ámbito nacional, está en la Cámara Civil Nacional, es decir, hay otra causa que es por desalojo, ha habido avisos a las autoridades inmediatas superiores nuestras, pedidos de reunión en el Ministerio de Salud, la presencia del jefe de gobierno de la ciudad en el centro de salud, tomando nota de que el problema existe, pero bueno, es como quien le pone el cascabel al gato, ¿no? Cuando dicen. Se supone que lo tiene que poner el jefe de gobierno y el vicejefe de gobierno. Por eso digo, o sea, que uno, como por supuesto, nosotros, nuestra tarea principal en el centro de salud es trabajar por la salud de la gente y acompañar otro tipo de problemas y de cosas en las que sí podemos tener una intervención eficaz y resolverla. La verdad es que, bueno, esto le toca a otros que han sido notificados más de una vez y, bueno, y que tienen que resolverla. Nosotros en este momento, como hoy hubo este abrazo en el que además recibimos mucha solidaridad de todos nuestros pacientes, porque ellos saben que, digamos, nuestra preocupación es que el centro de salud pueda funcionar en condiciones en las condiciones de tranquilidad que todos nos merecemos, pero que además sabemos que el hecho de la ocupación de ese lugar y el usufructo así de, digamos, intereses particulares de ese lugar también es una violencia contra un barrio que tiene gran necesidad de ese espacio. Entonces, la verdad es que las organizaciones del barrio, los vecinos, los pacientes del centro de salud se acercaron hoy a manifestarnos su apoyo, también lo hicieron por las redes sociales, también recibimos mucha solidaridad de otros centros de salud y equipos de escuelas y de trabajo con los que habitualmente compartimos los problemas de salud que acompañamos en el barrio. Y bueno, la verdad es que tuvo bastante impacto, fue visto en muchos lugares. Por ahí a nosotros nos gusta a veces señalar que lo que a veces los zócalos de los noticieros ponen como problema de seguridad o como temor, digamos que sería más vale reemplazable por pensar, bueno, hay un problema integral que resolver ahí, que es por un lado el problema que pueda tener la gente que tiene que recurrir, por ejemplo, a pagarle un alquiler a una persona que está haciendo uso de un bien que no le pertenece y que nos pertenece a todos, digamos, pero por otro lado hay un predio que está abandonado de la mano del Estado y que tiene que ser poblado de proyectos que tengan que ver con políticas públicas de cuidado y de acceso a derechos para la gente del barrio. O sea que. Y doctora, ¿esto cómo sigue? ¿Sigue cerrado? Sí. Bueno, ¿cómo piensan seguir? Hoy estuvo cerrado, mañana va a estar cerrado pero, o sea, cerrado para la atención al público. Nosotros, de todos modos, seguimos haciendo nuestro trabajo de acompañamiento de las familias y de control de nuevos casos de COVID en el barrio, que es lo que venimos haciendo muy intensamente en este tiempo. Estamos organizándonos de manera de reprogramar a aquellas personas que tuvieran un turno de laboratorio, un turno de obstetricia. En este momento no hay muchas consultas programadas de pacientes adultos, por ejemplo, porque no se está haciendo este tipo de actividad ahora en la pandemia, pero sí se estaba atendiendo, digamos, demandas espontáneas y urgencias. Bueno, estamos redireccionando eso con los otros sectores cercanos que tenemos y estamos muy atentos a garantizar el acceso a medicación crónica de los pacientes que vienen todos los meses a buscar su medicación al centro de salud, como para no dejar a personas al descubierto en ese sentido. Sí. Claro. Bueno, estamos hablando con la doctora Tamara Sokolovsky, es médica psiquiatra del CESAC 41, y creo, doctora, que si le parece, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿podríamos volver a hablar el lunes que viene y ver qué pasó en esta semana? Sí, porque si sí, no, los temas se olvidan y uno queda ahí, ¿no?, como en el aire, esperando un nuevo tema. Por supuesto, Cristina. Y mira, lo que sí les digo, como que fue muy augurioso, es mañana va a haber una reunión en la instalación del Centro de Salud, en la que va a participar el presidente de la Comuna 4, el Ministerio de Salud, alguien del Ministerio de Seguridad y de Legales, del área legales del Gobierno de la Ciudad, el Defensor del Pueblo, que nos acompañó hoy también en el abrazo al Centro de Salud, y bueno, van a estar las organizaciones y vecinos y los trabajadores del centro de salud, no, digamos, por supuesto, no todos de todo, porque tenemos que ser pocas personas para poder tener el distanciamiento, pero la reunión se va a realizar y, bueno, esperamos tener buenas novedades como para poder rápidamente retomar las actividades del centro de salud en condiciones de seguridad. Muy bien, entonces el lunes que viene la volvemos a llamar y vemos qué pasó. Sí, cómo no, a ver qué pasó, cómo no, por supuesto. Claro, buenísimo. Bueno, buenas noches, doctora Tamara Sokolovsky, muchas gracias. Gracias, Cristina, gracias Luis, y bueno, un saludo grande a la audiencia, gracias, muy amable. Oíd Mortales. Estamos terminando Oíd Mortales. Vamos a agradecerle a Julio Pardo en nuestra radio 690. Vamos a agradecerle a Natacha Bianchi enormemente, como siempre, y por suerte que la hemos recuperado aquí en la retaguardia. Vamos a agradecerle a todos y a todas los que nos estén escuchando. Nos vamos a ir con un tema musical. Yo elegí dos, pero será Natacha la que decida cuál vamos a escuchar, y me parece perfecto que ella decida. Y si te parece, Luis, nos vamos a encontrar entonces el próximo lunes nuevamente en este programa, ¿te parece? Perfecto. Y ver qué pasó con el CESAC 41, ahora me quedó la duda, hasta el lunes que viene, vamos a ver. A ver si hay que cerrar los lugares de salud para que no vengan a dar bolilla. Bueno, un abrazo a todos, gracias Nati, y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta del tiempo que perdí contigo dando vueltas a un sueño donde me juraba ser princesa y ha resultado ser tan solo una promesa. No sé cómo decirte que hoy me he dado cuenta curado a fondo mi paciencia. Hoy sé que nunca has entregado, nada cambió.